Es una carta que envié hace dos semanas, supongo que no la publicará. Sí, la maculación de los jubilados. Mira el pistocho cuando lo publica. Por cierto. Se lo publica. Voy a tomar un café y me quedaré a comer. Porque era la sala. Al domingo siguiente, segunda parte. Ey, lo publican. ¿Qué quiere que se lo hagan siempre? Quiero una de el periódico La Voz, ya no existe. Viene de los... Bueno, la maculación de los jubilados. Por comparar, ¿qué dirían ustedes si después de encargar y pagar religiosamente los plazos para la construcción de una vivienda, a la hora de la entrega de llaves, le entregaran una choza o les dicen que el dinero ha desaparecido? Pues imagínense cómo estarán los jubilados con el espectáculo que el gobierno les ha montado en torno a las pensiones. Tiene que ser muy triste para una persona que ha cotizado y trabajado toda su vida, que llegado el momento de su jubilación, se vea en la situación de malvivir por tener una pensión que no le alcanza para vivir dignamente. El hecho es especialmente grave porque el pensionista que ha cotizado ha sido estafado por el Estado, ya que se supone que si el Estado se encarga de recaudar a través de la cotización durante el periodo laboral, para que el día de mañana el pensionista tenga una jubilación digna, luego amenaza a los pensionistas con que las arcas del Estado no pueden soportar el peso de las pensiones de los jubilados o que no les pueden aumentar las pensiones porque eso quebraría la caja de la Seguridad Social. La pregunta es la siguiente. Si en la actualidad nosotros en edad laboral una parte importante de nuestro sueldo va destinada a tener asegurada una jubilación digna y luego el Estado dice que de ese dinero no queda nada, no es un robo, ¿no tendrían que pedir responsabilidades a los gestores que han sido artífices de este atraco? ¿No tendrían que juzgar a las administraciones del Estado por despilfarro o robo de bienes públicos? ¿No tendrían que juzgar al resto de las administraciones por ser cómplices con su silencio? Para hacer la cosa todavía más vergonzosa, y enervar los ánimos de nuestros mayores, los responsables de este desatino, esos políticos que se autodenominan demócratas, que juran sobre la Constitución servir a su pueblo, se suben el sueldo entre un 30 y un 150%. Esto es un ejemplo de lo que quienes nos gobiernan consideran un claro ejemplo de, entre comillas, justa redistribución de la riqueza. Y en este caso, no hablan de la quiebra de las arcas del Estado, no establecen un debate público sobre la necesidad o no de esas subidas. Así hablan de la convergencia europea de los sueldos de los políticos, pero no hablan de la convergencia europea de las pensiones o de los salarios de los trabajadores. Por supuesto, engañan al electorado porque en ninguna campaña electoral se habla de las subidas y blindajes de los sueldos de políticos y altos cargos. Así, las diferencias entre ricos y pobres cada día son más grandes. No es necesario ir a una república bananera para ver el deplorable espectáculo cómo los grupos oligárquicos o los grupos de poder pisotean los derechos y la dignidad de los pobres, de los humildes. Muchos de estos pobres humildes que tampoco tuvieron ocasión de cotizar a la Seguridad Social porque al igual que hoy no tienen otra posibilidad porque no son competitivos. Según la Unión Europea, en España el 25% de la riqueza se genera con economía sumergida. Eso quiere decir que es trabajo en negro, trabajos esporádicos y mal pagados, que por situación de subsistencia de los trabajadores se ven en la obligación de aceptar sectores de limpieza, hogar, cocina, servicios, etc. Este sector, englobado en el de pensiones no contributivas, son tomadas por el gobierno como una especie de limosnas donde se hace gala de generosidad y conciencia solidaria con los menos agraciados. No es por caridad por lo que se deberían pagar las pensiones no contributivas, sino por justicia, ya que durante la vida de estos trabajadores sin contrato también aportaron riqueza al país, construyeron edificios e infraestructuras, elaboraron productos y prendas y dieron millones de servicios de los más ingratos que hoy la generalidad de la ciudadanía se beneficia y disfruta, incluidos los políticos. Es un deber del Estado dotar a estos jubilados que no han cotizado de unas pensiones iguales a las contributivas, ya que la incapacidad del Estado para perseguir y sancionar la economía sumergida no le exime de sus responsabilidades con sus ciudadanos. Siguiendo la tradición, generación tras generación, el Estado, como elemento de poder, continúa con su labor de perdonavidas a los ciudadanos. Los políticos son funcionarios que han sido elegidos en unas elecciones en representación de los ciudadanos, no en representación de sus intereses propios, y como tales tienen los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. No son dioses ni personajes tocados por la mano de Dios, son como el resto de los mortales, pero en su ambición por alcanzar el poder se pierden, y en ese camino se olvidan de su condición humana que los iguala a los demás seres humanos. A nosotros, que no aspiramos a ningún poder, a los pobres, a los humildes, nos corresponde ponerlos en su sitio. No votemos a nadie y no traigamos hijos al mundo mientras haya sujetos como nuestros políticos sobre el mundo, que condenan a la miseria y a la marginación a diferentes colectivos. Pues ya publicado. No sé si es el día del mundo o el día de la mundo. No, y yo mensaje ya. Sí, ya te digo, yo fui a tomar un café y dije, me quedaré a comer. Porque me leía la carta. Pues ya sabes que me he muerto. Porque me quiero leer toda la carta. De verdad, me la leí en un bar, me costó. Me costó. Que las cartas de me costó un café. Pero si empezaron a hacer unas extrañas. Me quedé. El catolicismo no es la iglesia pobre de Cristo. El catolicismo del Vaticano, que se organizó con el rey Constantino muchos años después de la muerte de Jesús de Nazaret, está claro que no es la sencilla iglesia pobre que formó y fundó nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. La llamada iglesia católica no es la iglesia cristiana, pero tampoco lo es el protestantismo de Martín Lutero, hecho obispo o sacerdote católico. Ni el catolicismo ni el protestantismo no son la iglesia pobre de Cristo, son la iglesia rica, para los ricos. Estas organizaciones religiosas están formadas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de su vida en las tierras que organizan los ricos y la jerarquía. Sacerdotes católicos y protestantes se callan. No dicen nada sobre esta gran injusticia social. Unos y otros se burlan de Dios y del prójimo, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo, pedimos, o mejor dicho, exigimos, tanto el catolicismo como el protestantismo, dejen ya de una vez de autotitularse Iglesia Cristiana, ya que nadie es cristiano sin Cristo en sí mismo, en su propia vida. Y claro está, del verdadero cristianismo lo forman los cristianos, y esta verdadera iglesia o religión de Dios solamente la conoce y dirige Dios. La iglesia pobre está formada de obreros y obreras, o sea, de pobres, tanto si son católicos, protestantes, judíos, budistas, etc. Gente pobre, pero que cada uno tenga en sí mismo, en su propia vida, al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Lo que pedimos a la jerarquía y sacerdotes, también a sus creyentes, es que no se presenten al mundo como cristianos, que no hablen o prediquen sobre Cristo. En una palabra, que dejen de usar la palabra o nombre cristiano sin tener a Cristo, sin vivir en y con Cristo, con Dios. La iglesia rica está en su derecho en quedarse o seguir teniendo las riquezas materiales que ha ido adquiriendo a través de los siglos: dinero, obras de arte, templos, catedrales, monasterios, conventos, etc. Ya que todo esto no es de la iglesia pobre de Cristo. Pueden quedarse con estas riquezas materiales, pero que no se presenten como iglesia de Cristo. Pero claro, es que comprendemos además que para ser un verdadero cristiano no basta ser pobre, ya que el pobre, o sea, el obrero, si piensa en ser rico algún día, en poner un negocio, etc., alimenta su egoísmo. No sirve, pues, para ser cristiano, hasta que no aparte de su mente toda clase de egoísmos, pero si busca en sí mismo, en su propia vida, a Cristo. Este obrero, esta obrera, en una palabra, este pobre, al tener en sí mismo a Cristo, se convierte en un verdadero apóstol. De Cristo es sacerdote de Dios. Y no tiene ninguna necesidad de estudios de seminario, paga mensual, etc. Por la sencilla razón de que tiene al Espíritu Universal de Dios en sí mismo, en su propia vida. Y tiene el derecho y el deber de predicar el Evangelio de Cristo a los demás, pobres del mundo. Y si los ricos quieren ser cristianos de Cristo, que abandonen sus riquezas materiales y se hagan pobres. Ánimos amigos, buscad a Cristo. Así sea. Quería contar un sueño también que tuve anoche, ¿no? Y bueno, no quiero decir que sea una coincidencia, porque aquí siempre se habla de lo del cristianismo y siempre suele salir lo del Vaticano y tal. Pero resulta que me iba al Bar Cristal y en el Bar Cristal me encuentro al Papa y a toda la Curia Romana. Y estaban viendo una película sobre el Vaticano. Me acuerdo de José, íbamos unos cuantos más. Nos ponemos delante suyo y el tío no veía, ¿no? Y José, en lugar de sentarse en la silla, se sienta sobre la mesa y todavía lo molestaba más, ¿no? Y el papá estaba justo detrás nuestro y José empieza a meterle una bronca. Le digo, José, cállate, que no lo ves que se ha puesto blanco, es capaz de morirse. pero que tenía muy mala cara, ¿no? Lo que recuerdo es que también en otra de las mesas estaba llena de las queridas de los cardenales y tal, ¿no? Pero que eran señoras ya bastante mayores, ¿no? Se ve que empezaron de jovencitas y ya estaban así. Y nada, eso yo tuve que decir a esto. Título. La putería sale de Roma, ¿no? Título de la casa. Se reúne. Bueno, pues esto en la edad. ¿Ha sido un sueño? ¿Eh? Pero en la Edad Media tenía fama Roma de ser una de las ciudades que más cortesanas y más vicios, más mal había precisamente por el tema del papado y del cardenal. Es que al Vaticano siempre le han imputado corrupción. Está muy imputado. Esta mañana, eso ya no... O sea, yo no me acordaba del programa de radio. Sueño, pero con Jesús no se puede ir a ningún sitio. Esta mañana, a primera hora, eso es las 9:30, las 10, ¿vale? Y nada, estábamos ahí hablando y tal, y no sé cómo salió que se hablaba de problemas laborales, ¿no? De problemas de... Sí, de los beneficios y del empresario y las inversiones del empresario y tal, ¿no? Y el compañero decía, porque claro, lo lógico o lo justo, ahí, ¿no? Lo justo, es que el empresario pague lo suficiente como para satisfacer al obrero, ¿no? Para que el obrero no trabaje insatisfecho. Y nada, y daba enfermo. Sí, porque esto es una injusticia, porque tal, tendría, y eso sería una otra forma de trabajar y tal, y que bueno. Cuando termine, no, yo no lo veo así. Yo veo que si el empresario ha recuperado aquello que ha invertido, que es lo que siempre está reclamando para justificar lo que es el negocio, que es la pérdida de que él ha invertido allí y tal, cuando ya ha recuperado eso, lo más lógico, lo más natural, lo más humano es que reparta aquello que ya se está produciendo el beneficio entre la gente que trabaja. Porque no es él el que trabaja exclusivamente, son los obreros. Y normalmente un empresario si trabaja para que trabajen los obreros, no para que trabaje él. Pero lo más lógico es que reparta los beneficios una vez que ha recuperado aquello que ha invertido. Y ya está, así de sencillo, así de claro. O sea, todo lo demás, a mí me le digo, considero que es un robo, es robar. Ya podemos justificar y podemos decir todo lo que sea, pero lo demás es robar. Una vez que ha recuperado lo que ha invertido, que es suyo, aquello se tiene que repartir. Eso es lo lógico y lo justo. Vuelvo otra vez a decir, bueno, pues lo que decía de que lo más lógico es que el obrero nivele el salario, porque claro, se puede dar 200.000 pesetas o 250.000 y el obrero también. Y otra vez me suelta el sermón. Y yo cuando antes de que acabara le digo, escucha un momento, ¿tú has escuchado lo que te acabo de decir? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado lo que te he dicho? ¿O vas a tu bola? Digo, coño, porque si yo te digo una cosa y tú luego continúas con lo lógico que es, con lo razonable, eso me da a entender de que tú también tienes la mentalidad de un rico. Y si es así, yo ya discutir más, ¿no? Pero, macho, piensa por lo menos con lo que eres. Si tú eres un trabajador y me vienes con rollos macabeos de ricos, pero luego lo pensaba cuando estaba escuchando, digo, joder. Entender el cristianismo, si no se entiende la cuestión más básica, que es la justicia, lo justo, lo que es justo, coño, y quien más lo podría entender, que es un trabajador, no lo entiende, y eso que está puteado y jodido por saco ahí todo el día, pues entonces, ¿cómo van a entender luego cuestiones de...? Luego, hablando de... Porque claro, bueno, después pegamos otro salto, un salto a otro sitio, ¿no? Luego, con esto de los animales y tal, ¿no? Hay una chica allí y estaba hablando de los animales. Yo voy por la calle con mi perro y claro, me encuentro con otro perro más grande, que no, el dueño no lo tiene suelto, y es uno de esos perros que ahora está de moda, que son salvajes y no sé qué, y atacan mucho. Y claro, un... Sí. Y un sermón y tal, porque claro, yo tengo, no hay derecho, porque no hay derecho y tal. Bien, yo no decía nada, pero luego se me ocurrió decir, hombre, lo que no hay derecho es, por ejemplo, tener un animal, un perro, encerrar un piso, sea grande o sea pequeño, ¿qué más da? Pero encerrar un piso, la gente está trabajando y tal, y tal. Pepe, no se puede hablar contigo porque se viera. Digo, ¿pero qué quieres? ¿Que empiece a hablar desde la altura que tú quieres? Vayamos un poquitín a la raíz. Si ocurren estas desgracias, estas mierdas por ahí, es porque no se entiende bien lo que se tendría que hacer. Si se ha desnaturalizado lo más natural, que son los propios animales, entonces, ¿qué vamos a reclamar luego? Es que, tío, no se puede hablar porque... Y acabamos sin presión. Bueno, la verdad es que estoy considerado un bicho raro. Sí, no, siempre los tengo cogidos. Este mensaje, como veis, repito muchas cosas. Y hace años que digo lo mismo. Pero lo cierto es que hay personas, esta mañana he venido María Pardo con la Katy esta de Costich. Esta mujer y si problemas y si cosas raras de familias o marido y tal. Ha ido varias veces a las echadoras de cartas y le han hecho una carta astral y si esto y si lo otro. Y es esto de que lo que dices tú. O sea, no se entiende, porque claro, no es lo mismo esto de no ver la justicia y pensar en el sentido de rico. ¿Sí? Pero esta mujer sencilla no es el asunto de esto, sino de me pasa esto, me pasa lo otro. Y esto que desde que vienen por aquí sabe esa mujer y todos vosotros lo sabéis. Buscad al Cristo, el Espíritu en vosotros mismos, tratad de arreglar las cosas vosotros mismos, pero no. Ahora, me parece que lo he entendido así, estaba tomando esta mañana aquí, con Juan. Vendrá una vez al cada mes para andar conmigo y hacer unas consultas, para porque ve claramente que dar dinero a otros es perder... Claro, es vaciar la cartera y no adelanta nada. Y ahora cuando vuelva tendré que decir, pero no tienes que cambiar, sustituir aquello por que pagas y venir aquí porque no pagas. ¡No! Tienes que buscarla tú misma, el Cristo, el Espíritu. Que te digas a ti misma dónde voy, qué tengo que hacer para solucionar esto y lo otro. Y están bien las ideas de otros, te ayudan, pero si tú no te mueves, ¿qué pasa aquí? Y claro, durante siglos y siglos, el catolicismo, bueno, y todas las religiones del mundo, han enseñado a la gente que la religión es esto, unas creencias, unos dogmas, punto. Y después, ¿qué? Ah, no, si hay problemas, iremos aquí, iremos allá, pum, y pam. Y no, no hay problema, pues ahora venga a hacer dinero y negocio, sí. Ah, sí, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Sí? ¿Cristiano de qué? Si Jesús estaba predicando y había gente que se la alegaba, venga, este tipo, que va con estas ideas. Y quedan algunos y Jesús tiene que decirles, ¿y vosotros qué? ¿Os vais también? ¿O siempre estamos con problemas? Seguir a otros, seguir una religión, un partido político, seguir ideas de otros, esto es facilísimo. Pero tratar de ser uno mismo, buscar de conocerse a sí mismo, tratar de tener ideas propias, llámese Cristo, llámese Buda o llámese ateísmo, ideas propias, pensar por sí mismo. Hay que ver lo que cuesta. Y no hay otro camino. Porque después caes en esta trampa de dónde va el Vicente, dónde va la gente. Y hemos tenido que repetir continuamente, procurar ser máquinas, procuremos todo yo mismo, ser máquinas de tren, no vagones. Y es por esto que tengo que repetir estos mensajes día tras día, que cambia un poco la cosa, pero siempre estamos con lo mismo. Hay nada más sencillo que lo que tú has dicho, que decías a este chico. Pero cuando el empresario ha recuperado, ya no tiene ningún derecho. Caramba, ya no tiene ningún derecho a quedarse con la riqueza que produce el trabajo de todos, incluyéndose a él como empresario. Esto es, como a veces se dice, es tanto de cajón, pero lo que decía Tomeu esta mañana, estos tipos cuando empezaron a bajar del árbol, los monos, los más pillos, iban a apoderarse de cosas y los que no fueron tan pillos se quedaron ahí. Bueno, si ahora yo no te pongo a trabajar con este, me quedo sin plátano, sin cacahuetes. Y han pasado siglos, siglos. Y los pillos encima de todo, y con los pillos estos los militares, la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones, la pillería encima, y los de abajo, aguanta que te aguanta. Y los de abajo no ven, muchos, la gran mayoría, no ven más salida que, ay, si puedo llegar al punto de la pillería de estos. Y así estamos. Y muy pocos piensan y dicen, ¿por qué tengo que ser tan pillo como ellos? ¿Por qué no tengo que ser yo mismo, ya bajado del árbol, y procurar ser persona humana? No un animal, persona humana, no un animal. Y esto es el cristianismo. Yo creo que todos los ismos es esto. Ahora, cristianismo o budismo, pero cuidado, dad a paseo todas las religiones, estas cosas organizadas. No, el Cristo, el Espíritu. Otros le llamarán Buda o Jehová o Yahvé. Yahvé o Alá, lo que queráis, pero este algo de que decimos que alguien o algo ha hecho posible mi existencia, me ha creado. Y entonces, pensando de esta forma, veo a los demás también creados. Y digo, bueno, y ahora estoy en este mundo, ¿qué? Para ser un sinvergüenza, un pillo, para vivir a costa de los demás. Pero ¿por qué esto? Si yo no quiero que me lo hagan a mí, ellos tampoco. Y empiezas a tener un poco, yo diría, de orgullo. No esta vanidad de vanidades que dice el profeta, no, no. Este orgullo humano. Pongamos la palabra esta, orgullo humano. Ser un ser humano que trabaja para comer, pero con dignidad. Caramba. En toda mi vida, cuando he visto todo esto tan claro, Cayetano, ¿qué hacemos? ¿Te vas con esta porquería o tratas de salvarte de la porquería? Y me he dicho a mí, no siempre, nada, nada. Con mi carácter, mi modo de pensar, de ser, es imposible estar en este barro asqueroso que trae oro. Barro asqueroso que trae oro. ¿Y cuántas veces en bon mallorquín, con nonau, ya una puta tots? ¡Yo voy a ser yo! ¡Un ser humano! ¡No un animal! Que roba y mata. Y resulta que después miro a los demás animales y digo, bueno, estos están avanzados. No está chusma. Y es cuando entendemos aquello de no echéis las perlas a los cerdos, que dice Cristo por boca de Jesús, como echar las perlas a los cerdos. Hay casos, han pasado muchos casos, que tengo que tomarlos a lo cómico, a risa. Porque esta mañana ha venido María Pardo con Tati. Entran y gritos, ¡ay, bien, buenos días, pum, pim, pam! Todo lo que queráis. María se ha sentado por allí, por el balcón, y Tati a mi lado. Y si esto, y si no otro, pum, y si pam, y muy bien. Ya había tomado. Pero después ha venido Juan y venga un pan y hablar y ¿saben cómo estaba María Pardo? Dormida, se había dormido ahí. ¿Os dais cuenta? Pero veis cómo hay que tomar a risa lo cómico. Y claro, aquello de la hermana mayor que trae a la menor, y Cayetano te aclarará cosas porque yo ya estoy... ya me puedo dormir. me acuerdo de eso. ¿Qué pasa aquí? Claro, todo esto, al lado de toda la porquería que vemos en el mundo, estos son cosas tan sencillas y tan bonachonas de andar por casa, que hasta me alegra. Porque en una reunión, un día, termina la reunión y si esto y lo otro, y Goli dice, yo no he entendido nada, yo estaba medio dormido. Todo un director de teatro que se duerme. Hombre, porque debo estar muy avanzado. Está presente este director. Debo estar muy avanzado. Pero, ¿os dais cuenta? Y después, cuando me encuentro solo, me río de uno y de otro, ya te pondré ya. En el astral verás. Y después les doy cada paliza. Bueno, pero también Joaquín me da palizas a mí. Porque una película. Y Pepe dice, ¿este artista quién es? No sé quién es. Y, esto y, lo... y después me duermo y Joaquín me da una paliza. ¡Este artista es fulano de tal! Bueno, no te empares tanto. Y a la mañana digo, Pepe, el artista era aquel. Y comparado, ya digo, con los ejércitos, las animaladas, las guerras, las armas de guerra, la bomba atómica, los barcos, la atómica, y comparada con estos tíos que roban a lo grande y venga, este tipo que tantos millones, que ha estafado, robado, qué sé yo, y ahora se presente en un que hace de un partido político, y puede presentarse como presidente, futuro presidente, y yo pienso y digo, bueno, pero todo es la banda, esta banda de gastes, de ladrones, de asesinos que dominan el mundo. Pero, ¿y los que vienen por mi casa? Y entonces se cumple aquello que muchas veces he dicho, pero yo os conozco y a lo mejor os conozco más que vosotros mismos. Y no lo digo en un plan, pero francamente, yo veo oro, puede estar sin limpiar, sin pulir, pero veo oro, veo una cosa buena. Todos vosotros si venís, y aún hasta los que vienen un día al año, ¿no? Pero si es gente sencilla, gente buena, y después miro todo lo demás, aquello no es oro. Aquello es un hierro retorcido, mal forjado, mal hecho, que hace daño. Y podéis estar seguros que es así. Y lo chocante es que decían a Tony, este periodista que le ha hecho esto, que seguramente saldrá el domingo, como dice él. Pero, ¿tú qué haces? ¿Sí? No, trabajo de carpintero. ¿Cómo? Tienes una carpintería, eres un... Y es que mucha gente no puede concebir de que un obrero, una obrera, un hombre, un trabajador, ¿no?, pueda tener ideas. Ideas propias, religiosas, políticas, de la justicia humana. Pero si todos tenemos un cerebro, sí, pero solamente lo usan los que tienen estudios, los que salen de la universidad, los grandes pensadores, pero nosotros no. Ahí está. Claro, a esto le llamamos iglesia pobre, pero con esto de bondad y sabiduría, porque no es suficiente, ya hemos dicho muchas veces, la bondad sola, hay que tener la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios, decimos esto así, para, yo diría, para tener una idea más clara entre nosotros mismos, para tener un apoyo, y al fin y al cabo, ¿qué es? Ya hemos dicho que todo miembro físico que no actúa, se atrofía. Estoy yo así un par de horas, después, ay, ay, ay, ay, ay, que me duele aquí, y eso cualquiera le pasará. Todo miembro que no actúa se atrofía. Ya se ve. Podríamos decir miles de años, y hay millones y millones de seres humanos que no emplean el cerebro. Se ha ido atrofiando tanto que ya ves, estas frases, palabras tan vacías de esta gente, pero Cayetano, no, hay ricos buenos, y ahí estamos, pero esto que demuestra que no piensas, piensa, verás que esto de decir hay ricos buenos, ¿cómo? Si trabajando nadie se hace rico, es robando. El negocio es comprar barato y vender más caro, pero no es comprar solamente cosas materiales, sino comprar el jornal a los obreros, por pagar un pequeño salario para después cobrar más. Es el robo organizado. Y cuando aquel tipo o tipa ya maneja millones, después la limosnita, saluda a los vecinos, es muy cariñosa esta persona. Este es un rico bueno, un ladrón bueno, un asesino bueno. Y es que si no trabaja esta, hay que ver las animaladas que decimos. ¿Qué se hace? ¿Cómo es posible de que estas personas van y pagan la entrada para entrar ahí en el campo de fútbol? Ver al partido, su equipo, mientras que aquellos individuos se cargan de millones, los dirigentes, los jugadores. Y no sé qué me decía Pepe estos días por la tele, el jugador tal que estaba con este equipo mañana va a jugar contra este equipo porque se ha ido al otro y hay una diferencia de unos días. O sea, que unos días era blanco, ahora es verde o es azul. Ah, hombre, porque me dan más dinero. Y como es posible que tú pienses en esto y los que pagan no ven nada más que aquello. Ahora, el Barça, la mayoría de jugadores son extranjeros. O el Madrid. No. Encaja todo eso. Como no encaja, de que... Y encaja en el sentido de que ves la ignorancia, esto es otro. De que si el cielo, si el infierno lo ponen ahora en un plan de dudas, de que no es así, no es así, ¿no? En el Vaticano, y la gente católica, que no ha pasado nada. Ahora esperemos que hablen de esto de la resurrección, que esto está en marcha también en el Vaticano. Y tendrán que decir, no, nos hemos equivocado, porque no es el físico, es esto, ¿no? Una transustanciación, una reforma, una transformación del espíritu o del cuerpo, que para mí, ¿no? Animalades, para demostrar que se han equivocado. Y lo chocante, hasta me decía, pero si tocan este punto de la resurrección, es la base, no hay base. Ni los que mandan, ni los que obedecen. Porque yo recuerdo el caso de la madre de Magdalena, mi suegra, en San Cotoné. Un domingo por la mañana voy a la iglesia de San Sebastián y tengo que comulgar. Y su hijo mayor, Francisco, dice, tenéis que comer algo antes de partir. ¿Cómo? Que no sabes que para ir a comulgar. Pero el Papa ha dicho que las personas ya de edad, de tal y tal, pueden comer unas galletas, un poco de pan o leche, en fin, antes. Y aquella mujer tan normal dice, va para el Papa hará las cuentas en su casa, que yo las hago allí en mi casa. Pero esto del cielo y el infierno, ahora, esto es cosa del Papa, pero yo creo en el cielo y en el infierno. Y así estamos. La gran ignorancia, esta que no ha actuado durante miles de años, en todas las religiones, en todos los partidos políticos. ¿Qué pasa? ¿Vamos a votar para quién? Lo que yo decía a Tony el otro día. ¿Votar a estos, a los otros? Pero, ¿qué hacen estos y los otros? ¿Qué es lo que procuran? Pues sentarse, bien sentados en su sillón, sea el gobierno, sea el ayuntamiento, sea donde sea, y enseguida, a ver, ¿qué tengo que cobrar? ¿10? No, tengo que cobrar 20 o 30. Entonces, ¿qué pasa aquí? En todos los mandamases políticos, que son solamente unos verdaderos, auténticos cobradores. ¿Qué podemos esperar de los cobradores? Si solamente se preocupan de cobrar. Y después los sacerdotes, católicos, protestantes, etcétera, todas las religiones, pero aquí en España, ahora, estudios de seminario, ¿para qué? Ah, para qué. Para cobrar. Otros cobradores. Y así estamos, llenos de cobradores. Hay que ver, ¿eh? Y nosotros, los pagadores. ¿Y cuánta gente hay que no ve esto? Ya ves. José, tú lo que has dicho, aquel chico ni te escuchaba. ¿Por qué? Porque seguro que estaba aquella chica, la adventista que me presentaron aquí, Miguel, María, Hilda, la hija de un pastor, la primera vez que vino aquí. Y yo, Cristo por aquí, Cristo por allá, porque esto y lo otro, y al cabo de un rato, que a lo mejor había hablado yo 20 minutos o media hora. Sí, pero Cayetano, y no tenéis pastores, y no tenéis local. Además, y el diezmo, no cobráis el diezmo. Y yo me quedé ahí, mira por dónde. Hace un rato que le estoy hablando de Cristo y su mente está en el diezmo, en el 10%. ¿Por qué? Porque no le han enseñado nada más, su padre, pastor, evangélico, y no, hay muchos socios, ¿eh? Como más socios, el salario aumenta. ¿Qué pasa aquí? Es que Cristo ha dicho no se puede servir a Dios y al dinero, hace 2000 años esto ya, ahora ya no. Ahora podemos servir a las dos cosas, bueno, mejor dicho, servir más al oro que al moro. ¿Y qué pasa? Os dejo otra vez, a ver si sacáis algo. Cuando que acá has hablado de, creo que era de Mario Conde, que has dicho de que ha estado robando y que ahora se presentará para... Según lo que he oído decir. Es que cuando comentabas esto y te referenciabas a la gente que está aquí, que nos conocemos, que nos conoce desde hace mucho tiempo, me ha venido una pregunta, más que pregunta es una curiosidad, ¿no? ¿Si hay algún Mario Conde por aquí? No, que hacías... Era el hecho de que como esa parte crística a la que tú has despertado, no porque desde ahí la pregunta es obvia, ¿no? Sino en algún momento dado, antes de recordar ese Cristo tuyo tietano, ¿conociste a los presentes cuando éramos ladrones y asesinos? Si conociste a los presentes cuando éramos ladrones y asesinos. En otras vidas será. Sí, claro. Pero nos conoces, pero no desde el Cristo, porque desde el Cristo es obvio, es algo claro, no hay pregunta, sino como hombre eterno que ha ido evolucionando. En algún momento coincidiste con la gente de aquí. No te he entendido. No, lo último ha sido una broma. Que si tú también has sido ladrón. No, eso es porque... si cuando éramos ladrones y asesinos, dejémoslo en ladrones, porque así si nos parece ser que sea muy gordo la cosa, muy gordo. Si tú nos conoces, si tú has tenido un contacto con gente que ahora conoces, si la gente que está aquí, por ejemplo, hemos pasado muchas vidas juntos, nos conocemos de muchas vidas, tantas como desde que éramos ladrones. Pero me callo. ¿Y sabéis por qué me callo? Porque tú también eres un ladrón. ¿Por qué? Ahí está la cosa. Me callo para no despertarme a mí mismo. Y comer al diablo. O sea, que lo que viene a decir, maestro Caetano, es que todos estamos en libertad bajo fianza. Como Mario Conde, así que cuidado, ¿eh? De todas maneras, yo tengo dudas. Que no nos saque el expediente el jefe y diga, Yo tengo dudas de que el ladrón y el asesino, bueno, en fin, el ladrón y tal, reconozca, ya no solamente una vez, porque no reconoce ni a su madre. ¿Cómo va a reconocer después? ¿O es que un ladrón o un asesino tiene miedo? Es un poco así, ¿no? A lo mejor es muy difícil, ¿no?, de saber si en el robo, en el hurto, en el asesinato, en la fechoría, se tiene amigos o se... ¿Sabéis? Esto no sé si lo he dicho alguna vez, me parece que sí, pero hace años, si acaso. No sé si hoy hay de esto. Hace años había un cisne, un juguete, que se decía un cochecito, pues ya había ruedas, un tren, en fin. Y recuerdo que en la plaza de la Faja, Buenaventura Tomás, que tenía cosas allí, ya era un sitio de unos 16 o 17 años para nosotros, para mí era un hombre ya enorme, porque yo tendría en aquel momento 8 años, 7 o 8 años. Y recuerdo que me meten allí después en la herrería, ya tenía 9 años. Caramba. Y él tenía un mecano de estos, yo hacía una copia y hacía piececitas, pero hacía algo que no había una copia, ¿no? Y bueno, a mi manera, sin tonterías. Pero recuerdo que había, no sé, ¿no?, una pieza que hacía así, pero una cosa pequeñita, con unos agujeritos, y aquello servía, te ponías un chisme dentro, una rueda allí, en fin. Yo decía, esta es la que me falta y a mí, porque yo esto no puedo hacer. Y en un momento de descuido voy allí a su casa y le robo la pieza. Y me llevo la pieza a casa todo contento. Pero va. Ya no estaba tranquilo. Y recuerdo que vivíamos en una planta baja, 2 escalones. 2 días o 3 después, viene Ventura este. Hola, buen día, tal, y saluda a mi madre y tal. Y no decía nada. Yo estaba temblando. Más esto. Ventura, ¿qué pasa? Se ve yo ya veía la cosa. Toma. Ah, ya decía yo que me faltaba esta pieza y que se te la ha llevado sin. No, me la llevé. Ah, no, es igual. Y la cosa se quedó así. Y pasan los años. Y años y años. Y después me encuentro que esto me parece que yo lo compré. Sí. Un librito pequeño que se dice Las Confesiones de San Agustín, católico. Antes era filósofo, pero después se hizo católico, lo nombraron obispo. Y en Las Confesiones dice: hay que ver a mi edad y aún estoy pensando. Y no puedo quitarme de la cabeza las peras, que había robado peras. San Agustín de joven había robado unas peras y aquello no le dejaba muy tranquilo. Y yo dije, sí, pero yo robé esta princesita pequeña del Nícano. ¿Qué pasó? Y después, claro, la cosa se va destapando, te encuentras en el astral. ¡Ah, caramba! Pero si yo he sido lo peor de por Europa o de Israel, y he sido y he hecho de todo, y ahora me preocupa esta piececita. Maestro, me parece que si tú no me guías y me perdonas y me pegas fuerte, no. Ahora empiezo a entender la cosa. En una palabra, que tenemos que sacar otra vez a Sócrates, nuestro amigo. Digo nuestro amigo porque también lo es de Castro, de Tomeu y de vosotros, de todos. Sócrates es amigo de todos. ¿Y qué pasa aquí? Y otro filósofo le dice, Sócrates, yo te conozco. ¿Tú eres un sinvergüenza? Sí. ¿Un ladrón? Sí. ¿Un asesino? Sí. ¿Un vanidoso, un orgulloso? Sí. ¿Tú eres esto y esto y esto? ¡Sí! Lo soy. Oh, lo tengo dentro. Pero no lo dejo ya salir. ¿Qué pasa, tío? Cuando pienso en la calle San Miguel, que venía este Pomar, Luis Pomar, un veterinario, en aquel momento sus padres se tenían tiendas de fauna, joyerías, yo he dicho eso muchas veces. Caramba, caramba. Si ahora digo a Luis, méteme ahí con tus padres al negocio este, ya me sentía, pero con mi carácter, yo en 2 días seré un jefazo por allí dentro. Voy a forrarme, haré dinero. ¿Cómo? Dentro de mí. Harás dinero. Con la enseñanza que te estamos dando hoy, el abuelo y los descendientes que tienen esto de chuletas. Iglesia pobre, yo no me decía iglesia pobre, decía seguidores del carpintero. Ya veo. Les mandaremos a paseo a la joyería y ya veremos qué pasa. Y ha pasado esto. Han pasado los años, hemos trabajado, Pepe también, mi hermano, hasta llegar a esta jubilación. Y tenemos millones y millones en los bancos, y tenemos casas y tierras y obras de arte. ¿Cuánto tenemos? Pero que, bueno, tú te revelas a ser millonario, ¿eh? ¿Eh? Te revelas a ser millonario. Revelas. Sí, que no quieres ser millonario, ¿eh? Que soy millonario. Sí, pero multi, entonces. ¿Cuántas veces he dicho que yo soy tan egoísta, que no me conformo con unas toneladas de oro, unas hectáreas de tierra, palacios, obras de arte? No. Yo quiero todo este mundo, no. La galaxia tal, no. Yo quiero para mí solo el infinito universo. Y muchas veces, pues en el astral, maestro, que yo quiero todo el universo, ¿eh? Y el Cristo, el maestro, se ríe. Y a veces me despierto contento. ¿Por qué se ríe? Y dice, pero si es tuyo. El universo infinito es tuyo. Es de todos. Y heredarán la tierra. ¿Cómo la tierra? Heredamos ya desde el principio de nuestras vidas, diremos. No el principio del universo, porque no tiene principio, pero desde el principio nuestro. Lo tenemos todo, si buscamos al dueño de este todo. Que la palabra queda floja, porque cuando decimos todo, parece que tiene que tener esto, un límite, pero si es el infinito universo, es infinito, no, no es todo, es siempre. Y jugamos con las palabras y decimos cosas así o asá. Yo mismo a veces me equivoco y me río de mí mismo. Y como este mediodía me reía de María, que se había sentado allí. Y después viene Magdalena y me da la bronca. Y dice, ¿no has visto a María? Que ha puesto los pies encima de la silla para dormir. Y dice, ay, ay, ay, tienes razón. Los pies encima de la silla, me decía a mí mismo. Y estos que echaron tantas bombas aquí en Kosovo, tantas bombas, y aquellos se quedan tan tranquilos. Y María se sienta, se duerme y se queda tan tranquila poniendo los pies encima de la silla. Entonces, digo, bueno, pero si María esta es una santa, y aquellos tipos, Satanás en persona. Pero Satanás en persona aquellos, y allí una santa. Y si quitamos la palabra de santos y santas y demonios y cogemos la palabra más sencilla, ignorancia. Ignorancia. Y entonces me digo a mí mismo, ah, por esto se ha dicho siempre aquel refrán, el león no es tan fiero como lo pintan. El león no es tan fiero como lo pintan. Yo muchas veces he dicho, mire esta bestia de Hitler o la otra bestia de Franco. Bestias. O ahora Pinochet, que nos está demostrando lo bestia que ha sido. ¿Y ahora qué? Bestia. Y me da pena verlo así, de esta forma. Sí, pero hay que juzgarlo y esto porque aquí y allá y... Todo lo que queráis. Pero estar en mis manos Hitler, Mussolini y todos los mandamases, asesinos y ladrones que han dominado el mundo, de estar en mis manos, que no estén en la sociedad, que no hagan más tonterías y que estén ahí encerrados en un sitio que, en fin, tengan comida, que vivan los restos de su vida, pero matarlos, quitarles la vida, la vida. Si nadie puede dar la vida, hay que quitarla. Sí, pero él ha hecho esto y lo otro. ¿Y después qué? Personas con la sangre fría, hay que poner la silla eléctrica, o pegarle un tiro, o coger una cuerda y cortarlo. ¿Y dónde queda después el amor al prójimo? Y si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es aquello de que todo engloba y empiezas a decir... menos mal que vemos las cosas un poco claras porque hay luz y el Cristo es la luz. Podéis estar seguros de que cuando hay luz se ven las cosas claras. Aunque la vista física, como la mía, esté por los suelos. Y doy gracias a Dios porque veo las cosas claras, cada día más. Los Giovanni, desde mañana aún podría decir, a ti tú vas de fraternidad blanca, ¿eh? Y hasta se ha acercado un poco a mí, dar la avión sol, y he visto bastante bien la cara. Ya hace 2 años que fuimos a la revista, me acompañó casa. ¿Y qué? Y ahora parece que aquello un poco de prórroga, pero maestro El físico déjamelo para que pueda coger bien la cuchara y comer un poco, pero nada más. No me interesa, ya no voy a pintar cuadros, ni ahora que pinte, pero no más. Y don José, que pinten estos, porque ya no pinto nada. Ahora, el único que me preocupa, ¿sabéis quién es? Pues un tal director de teatro. Este me preocupa. Y digo, maestro, ¿este qué? No, no te preocupes. Ay, es, ¿cómo se dice? Buena madera, buena pasta. Sí, pero rodeado de esta pillería de negocio. ¿Qué pasa aquí? Es que Gori me ha dicho, es que si puedo vivir del teatro, vivir del teatro. Cuidado, ¿eh? Esto de vivir del teatro. Está bien, si hacemos unas funciones teatrales y compramos algo y nos sirve para comer y tal. Pero de esto, ¿qué pasa después? Porque ayer me parece que era que inauguraron el teatro en Barcelona, estaban los vuestros reyes, don Juan Carlos y su señora, y ahí que teatro, la riqueza del teatro, de los artistas, me parece que cantaba la ópera de Turandot. Artistas, director, mientras, podemos decir así por ahora, nuestro director ponga los pies en el suelo, aunque no quiera hacer viajes astrales con el físico, entonces veremos la cosa. Y todo esto, estos comentarios por la carta de Tony, este mensaje allí con una pensión ridícula, acabo de tantos años de meter yeso por aquí y por allá, y después tengo ánimos de escribir estas cositas aunque se repitan, y no solamente de escribirlas sino de sentirlo, con una pensión que parece que el gobierno nos toma a todos por baturros, con perdón de los aragoneses estos, pero baturros en el sentido de gente tonta. Él basta unas migajas, unas galletas para comer. ¡No, señores! ¡Del gobierno! Y del militarismo y de todas las religiones del mundo. Podéis darme las migajas. Pero mientras yo pueda manejar este y pensar, hablaré, diré cosas, escribiré. Bueno, ahora no las escribo, las escribí vosotros, las dicto. Pero no me quedo con las migajas y después, ¡ay, señor, si eres muy bondadoso! Te alabo, señor empresario, señor capitalista, señor conde, marqués y duque, señores reyes y... ¡No! Señores perfectamente sinvergüenzas. Y lo digo sin odio. Pero procuro no ser tonto. Ahora os dejo a vosotros, porque resulta que me decís después que la reunión en casa tal y en casa cual, gritos de unos y de otros, y solamente falta, a veces en alguna reunión, falta una gran, que diremos, hecatombe, ducha, la mesa por el suelo, y sillas al aire. Pero aquí veo que... parece que en estas reuniones estáis de vacaciones. Hay que ir alternando un poco de reposo y cargar energía. Ahora lo dejamos en manos del director. Ah, mira, con esto que has dicho antes, esta mañana hablaba con Jaime. que ha venido por el psiquiátrico. Y con esto que decías de alerta a quién te vendes o cómo vas a ir o tal, porque él me decía que hay que ir con cuidado con las cosas que pides, porque puede ser que te se concedan. Entonces, que hay que ir con cuidado con lo que tú estás pidiendo y cómo lo pides. Porque claro, si tú estás pidiendo y quiero que me toque la lotería y quiero que me toque y quiero que me toque, a lo mejor algún día te toca con todas las desgracias que eso te va a conllevar, pero te toca, lo has pedido. Pero si yo creo que si somos lo suficientemente inteligentes, inteligentes, por decirlo de alguna manera, o sabios, lo que creo que hemos de pedir es que pedirle a Dios que nos conceda en la medida que nosotros podamos sobrellevarlo dentro de la filosofía que queremos seguir de vida, tanto vivir como no vivir. Es decir, y si Dios encuentra que lo que uno le pide no va a poder llevarlo con esa filosofía, ya no se lo concederá y le dará trabas para que no lo tenga. Pero si un día se te lo concede, es porque a lo mejor puedes. Entonces, quiero decir, lo que no hay que decir, no, yo nunca haré esto, yo nunca haré esto otro. Nada, yo es la frase esa de este agua nunca beberé, no lo quiero decir ahora ni lo quiero decir nunca, pero sí que seguir con la misma idea y por qué no poder vivir de los sueños que tú tienes dentro de esa coherencia y de esa de esa filosofía del cristianismo. O sea que siempre estamos en el peligro, siempre está el peligro de a que nos podamos vender, y yo sí que no puedo decir, no, yo nunca me venderé, porque no lo sé. Prefiero ser sincero y decir, no lo sé. Ahora, voy a poner todo mi esfuerzo. Ahora, algún día a lo mejor, si nadie a lo mejor me va tocando, porque en el fondo, si estamos todos juntos, yo creo que es para que nos vayamos diciendo, oye, me parece que te estás torciendo que no veas. Porque a lo mejor nosotros no lo vemos. Ahora, también depende de nosotros que queramos ver lo que los demás nos digan, o seamos tan cabezotas de querer seguir metiendo el cuerno ahí, ¿no? Entonces supongo que una parte es pedirle a Dios y la otra es tenernos todos uno al lado del otro como para ir dándonos el toque, cuidado, ¿sabes? Pero no cuidado con ese, a veces con ese dogmatismo, sino cuidado y con libertad, y tú escoge lo que quieras. Bueno, siempre con libertad, pero tú lo verás, es que no necesitarás a alguien. Tú dices vivir vivir del teatro. En cuanto tú tengas que hacer teatro para vivir, claro, ya te has pasado. Entonces, pero no necesitarás a nadie que te lo diga. Sí, pero tú te consideras, tú verás en tu interior que te has vendido. Pero ¿cómo sé yo que no pueden ser una serie de pasos pequeñitos y yo mismo, ¡pum!, pierda el mundo. No, tú lo verás. Entonces, mira, un imbécil no se recupera jamás de un éxito. Un ignorante y un sabio aprende de un fracaso. Entonces tú lo verás. Ya. Cuando el éxito te perjudique más que el fracaso, tú lo verás. Ya. Tú lo verás. Y dirás, échate el telón que yo me voy a casa. No. Y si no lo ves, es porque vas a hacer teatro para vivir, no vivir del teatro. Pero una de las señales que también le estaba comentando a Jaime esta mañana, claro, quizá es querer a veces ir correr demasiado, pero el hecho de que no tengas problemas y todo te vaya rodado, es que no vas bien. En el momento que te aparezcan los problemas y que empiecen a tener gente en contra, es que vas bien. Entonces, esa quizá puede ser también una señal. A medida, en la medida que te vayas encontrando gente que te empieza a decir, tú estás loco y tú de qué vas y tal y cual, dices, ahora voy bien. En el momento en que todos me alaben y todos vean que la cosa es buena, mal asunto. Porque de hecho, es lo que le pasó a Chaplin. Todo el mundo, el otro día hablábamos, Chaplin tenía dinero y vivía, y él mismo lo ha defendido, Cayetano y eso, pero Chaplin vivía para hacer sus películas. El dinero que le vino, pero en su mente no estaba el dinero. Por eso te digo que quizá, claro, hay muy pocos elegidos que consiguen una cosa así, pero bueno. Pero cuidado con Chaplin, porque la calidad del artista no está a la altura del hombre. Chaplin, ¿no? Bien, pero... Ojo, pero, pero ahí... Que es... tiene mucho que desear Chaplin como persona humana. Claro. Ahora, lo que sí tiene es un gran guion y un gran artista. Pero cuidado. No sé si Chaplin claro. hubiera sido más Chaplin, si hubiera sido más, más Charlotte que Chaplin. ¿Me entiendes? Pero también si es hubiera como... sido más su personaje, que... cuidado, Ya, ya, pero lo que te quiero decir es que, pero, ¿quién de nosotros está a salvo de esas contradicciones que nos tenemos con nosotros mismos? ¿Quién? Yo creo que cualquiera de nosotros, claro, ahora, también es lo que se dice, es decir, estamos hablando de Chaplin y era un genio, ¿no? Tal, y hizo todo ese mensaje, y ese mensaje que da en el gran dictador, que todos cuando lo escuchas lloras. Bien, lo hizo él, lo hizo ese... personaje que quizá no se asemejaba a su persona. No se lo creía. Bien, ya. Yo lo entiendo. Ahora. Lo interpretó, pero no era su, no era Chaplin, era Charlotte que hacía el mensaje. Pero él, como persona, no era el personaje. A ver si me entiendes. Sí, sí, sí. Y ahí está un poco el problema. Ya, lo que pasa es que, por eso te digo que en parte, lo que hace ponerte es en manos de Dios. Él estaba en manos de Dios. Estoy totalmente convencido de que a él le había tocado hacer eso. A él le había tocado. Igual que a mí me ha tocado a lo mejor hacer de ordenanza del psiquiátrico hasta que me muera o hasta que me jubile. No lo sé yo. Ni lo que te va a tocar a ti ni a ninguno de nosotros. Simplemente es seguir con la idea maestro y pedirle ayuda. Y pedirle ayuda todos los días y todos los días. Entonces, donde te lleve él, no lo sabes. Hombre, lo que no puedes es que, claro, en el momento que tú tienes esos conocimientos, decir, ah, es Dios que me quiere que vaya por aquí, porque entonces eres tú que te estás haciendo, eres tú que te engaña. No está claro, pero hay ciertas cosas en las cuales, yo qué sé, una simple discusión con el grupo de teatro, tú te vas y dices, no, yo no quiero que trabajéis así, yo quiero que hagáis tal, tal, tal, tal, soy yo. Pero también podría ser maestro que me dijese, no, mira, es que con esta gente solo es un hobby, vas a distraerte, va, no se lo tengas en cuenta, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Hasta dónde? No lo sé, yo sigo lo que yo siento dentro y creo que estoy haciendo. Luego a lo mejor me sale mal, pero hay toda una serie de contradicciones con lo que es vivir de una cosa o no vivir. Pero mira, si tú mismo lo acabas de decir, para el teatro puedes dirigir con lo que a ti te sale de dentro. Sí. Pues tienes tu idea, tu personalidad y crees que esto enriquece la obra. Pues para tu vida, lo puedes llevar igual. Ah, claro, sí, sí. No, no, pero es que cuidado que hay que ir alerta a usar demasiado el comodín de Dios, porque después le damos una responsabilidad que precisamente todo lo bueno es gracias a nosotros. Y si algo malo viene será gracias a Dios. Bueno, vaya. Según quien lo diga, yo lo digo. Hay que ir muy alerta, no, no. Tanto lo bueno alerta. Como lo malo, le doy la culpa a Dios. Ah, bueno, sí. Pues así. Sí. No sé, pero si el mensaje lo pone. Se ha ido. Se ha ido. ¿Cómo? Tiene que bajar el avión esta noche, Gaetano. Ay, tiene que bajar el avión ahora. Pero ya se me hace. Me he ido a pasto con Gigi. Sí, ¿qué le hace? Muchas. ¿Entero? Gaetano, no nos dejas que nos tiremos las sillas. Ahora que habíamos desenvainado las espadas muy y las lanzas. Venga, para cortar orejas. Bravo. El catolicismo no es la iglesia pobre de Cristo. El catolicismo del Vaticano, que se organizó con el rey Constantino muchos años después de la muerte de Jesús de Nazaret, está claro que no es la sencilla iglesia pobre que formó y fundó nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. La llamada iglesia católica no es la iglesia cristiana, pero tampoco lo es el protestantismo de Martín Lutero, exobispo o sacerdote católico. Ni el catolicismo ni el protestantismo no son la iglesia pobre de Cristo. Son iglesia rica y para los ricos. Estas organizaciones religiosas están formadas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y a veces a costa de su vida en las guerras que organizan los ricos y la jerarquía. Sacerdotes católicos y protestantes se callan, no dicen nada sobre esta gran injusticia social. Unos y otros se burlan de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo, pedimos, o mejor dicho, exigimos

mismo, el ser humano que le toca ser, y dejar de ser el animal. Esta es la verdadera llamada de Dios, de ser yo mismo. Y en este caso, entra esto de Chaplin, del teatro, de Goy, todo encaja. ¿Has oído la llamada de Dios? ¿La oyes en ti misma de ser tú mismo? Pues adelante, sea pintando cuadros, como Perónimo, como José, sea escribiendo cosas, sea dirigiendo teatro, hacer teatro. Sientes aquella llamada tuya, no aquello de, sí, voy a hacer negocio por allí o por allá, no, esta llamada íntima. Yo tengo que ser artista de teatro, director, muy bien, porque lo siento en mí mismo. Trato de vivir aquello. O la pintura, como Enrique Ochoa, que no quiso seguir a su padre en la academia, su padre era general del ejército en Madrid. Dice, no, papá, yo no quiero estudiar, quiero pintar. Y cuando un padre dijo, pues, pinta. Y pintó toda su vida. Ya tenía 90 años y aún seguía pintando. Aquel hombre vivió por la pintura. Claro, seguro que vendía cuadros y comía de aquello y lo que queráis, pero estaba tan clara la cosa. No era un negociante de cuadros. Vivía para la pintura y punto. Vives para el teatro, después tienes la ocasión de poder vivir de aquello, que dan un jornal. Pero lo que decía Tomé, Charles Chaplin, Charlotte. Es un poco difícil si no conocemos la vida de Chaplin o la vida de Mario Moreno. Solamente conocemos más la parte de Cantinflas y la parte de Charlotte. Pero lo importante en la vida es que el Chaplin sea el Charlotte. Que Cayetano del Yesero sea aquello que predica. Él, no que haga dos papeles. Que estos dos papeles los vemos en estos sacerdotes de todas las religiones que te predican una cosa y ellos viven la otra. Hasta Jesús dice, no los veis a estos. Que dicen, pero no hacen. Predican, pero podéis seguir lo que os dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Qué pasa aquí? Es bastante difícil ser lo mismo. Yo no sé Gandhi, lo que se conoce de Gandhi, parece que era él el Gandhi, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar todo esto? Solamente podemos estar alerta, cuidado, por aquí, cuidado por allá. Esto es lo importante. Cuidado que las 30 monedas circulan. Dije yo a un joven, Javier Sierra, hace años, que vino allí. ¡Cuidado! Sí, sí, sí. Pero hoy es el director de la revista. Más allá. ¿Qué es? ¿Aquello de ovnis y el ideal de extraterrestres o es aquello de subir peldaños materiales? La peseta, el dinero, el orgullo este humano de querer ser. No solamente esto de tener cosas, sino de querer ser. Que hay en la Biblia aquello del padre que tiene dos hijos. Manda a un hijo, no sé si es a segar o a la vid, y el hijo aquel dice, sí, sí, padre, ahora voy, y no va. Y no va. Y el otro dice, ah, tal, yo no quiero ir porque el trabajo, no sé qué, no sé qué, y va y lo hace. ¿Ah? O sea que no es tan fácil, no nos tenemos que dar aquí golpecitos en el pecho como si fuera una misa, ¿eh? Porque cuando se sale de la misa, de cualquier religión, es, haya habido un ambiente, la música, el olor o las oraciones, hay una autosugestión y la gente es que es buena de verdad en aquel momento. Lo que pasa es que como no lo han vivido, ahí está el problema. El problema que yo veo, el mensaje en un momento dado dice, esta iglesia, pim, pam, pam, pam, la iglesia pobre, la dirige Dios. Pero es que todas las otras religiones, el judaísmo, los árabes, esto, aquello, lo otro, los protestantes, también dicen que la dirige Dios. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Qué Dios? Claro que la idea de, esto ya lo hemos discutido otras veces, es no cederles este Dios para inventar otro, porque eso ya se ha hecho 40.000 veces y tampoco da resultado y tal, que va muy bien. Es luchar con sus armas y tal, muy bien, esto es su idea y tal. Pero este Dios que nosotros hablamos por aquí, primero que no tiene nada que ver con aquel Dios, ni siquiera de la Biblia, creo, muchas veces. Y otro, no hay contradicción este Dios con el pensamiento que pueda tener una persona lógica, una persona racional, que emplea la cabeza y no emplea nada más, más que la cabeza, más. Incluso un ateo puede pensar que la vida es así, porque pim, pam, pim, pam, y las conclusiones que se llegan, pues son así. Que después nosotros digamos, y gracias a tener ese pensamiento, esto seguramente no lo hace Dios. Bueno, se puede decir, o no importa, en fin, que se puede decir porque se nos parecería que somos también un poco prepotentes. Pero las otras iglesias, o las otras sectas, o los otros grupos que están directamente dirigidos por Dios, entonces resulta que no tienen nada de verdad. Nada de verdad en sentido, en sentido humano, en sentido social, en sentido de decir, ama, como decía San Agustín incluso, o Agustín de Hipona, ama ya lo que quieras. Esto, las otras religiones no hay ninguna religión. En cambio, la iglesia está, la idea de maestro Cayetano tiene esta libertad de ser racional. Claro que no hay nada fácil. No hay nada fácil entenderlo, porque en cualquier aspecto es más fácil ser dirigido. Sobre todo si te dicen que tienen la verdad absoluta. Pero quiero decir que nosotros hablamos de Dios, Dios, café, café. Y los otros también hablan de Dios, Dios, café, café para ellos. Lo que... Muchas veces hemos hablado o ha salido y es el hecho de que eso, como la misa, que aquí estamos en el ambiente de la misa, de la teoría, pero después cada uno se va a su casa y luego a partir de, desde que te marchas hasta que vuelve a ver la reunión, te pasan montones de cosas, pero que ya es problema de cada uno y que tiene que solucionarlas y que después, joder, macho, ¿y aquí qué hago? ¿Y aquí qué hago? Y ya no vale la teoría, no, yo haré esto y yo seré así, yo seré así, una mierda. Mierda, porque no lo hace, porque no lo hace, y lo único que puedes pretender es intentar hacerlo, y si no te sale, cabrearte contigo mismo de por qué no te ha salido, no decir, ah, no me ha salido, pues Dios ha querido así. No, eso no sirve. Es decir, lo que sirve es la lucha, y es buena. Lo que pasa es que, claro, cuántas veces a mí me ha pasado de decir de, ah, lo dejo todo porque es más fácil ir a trabajar y quedarme en casa y ver la tele, es más fácil que decir, venga, y voy, y voy, y voy, y muchas veces tengo ganas de ir al ensayo y otros días no tengo ninguna ganas de ir a ensayar. Pero entonces, ¿qué dices? No, el teatro es todo maravilla y siempre me gusta, y no, hay días que no tengo ninguna ganas, hay días que me cabreo, hay días que me voy llorando a casa. Pero esto es la vida. Es la vida y dices, vale, o me enfrento o digo, no, no quiero problemas. Y puedes vivir, vives tranquilamente y te vas a tu casa, pero... yo creo que en el fondo el escaparte de los problemas y te van a tener por otro lado, es decir, tú te puedes huir de aquellos por aquel lado que tú no quieres, pero es igual, es decir, si te toca que vas a tener que aprender ciertas cosas, te van a venir por otros lados, y bueno, y creo que lo mejor es en lo que tú estás haciendo intentar enfrentarte y luchar y luchar y luchar. Y días, claro, hay muchos días que también te vas lleno y pleno de alegría porque has conseguido una pequeña batalla que has ganado. Y otros días dices, joder, ya se me ha vuelto a hundir todo esto. Y parecía que ya estaba. No, nunca está. Nunca. Es decir, por eso es vivir el presente y luchar. luchar cada día, pero la teoría, mira que yo muchas veces digo, joder, macho, y sigo necesitando a veces oír las palabras de Cayetano. Todavía no me basta yo solo y Dios. No basta. Porque Cayetano refresca y hay que aprender, lo que decíamos antes, hay que aprender de estas luchas diarias, porque es la esencia de la vida, como si fuera una pequeña carrera de obstáculos. A veces los obstáculos son más grandes o más pequeños, pero siempre están allí. Porque si tú dejas el teatro porque te acobardas, no me quieren seguir, dices, no, no, yo aquí estaré en casa y no me complicaré la vida, es que vas a terminar como el perro del gato con tu mujer, sí, que te dirá, ¿y qué haces aquí todo el día metido en el sofá y no me dejas limpiar el suelo? Sí. Quiero decir, cada día hay que, porque el otro día hablábamos, y quiero que me toque a Tano, a lo mejor pueda comentarlo, porque a mí me encantó. Me gustó y ha sido una lección súper, súper. ¿Por qué creéis que se pone en las lápidas de los cementerios, descanse en paz? Son divagaciones. Descanse en paz. No, porque la religión diría, claro, si tú vas a un funeral, sea el que sea, y al fin nuestro hermano tiene la suerte y ya, ya está con Dios. Ha llegado y ha visto el abrazo de la luz y no sé qué, y ha dejado este mundo de carne y tal y que cual y tal y cual. No es verdad. Para mí, primero que no sabemos qué ha visto, porque a lo mejor no ha visto nada, porque recién muerto alguien le ha metido los dos dedos de debajo. No, no lo sabemos. Pero no, la paz no es aquella, sino que es desaparecer de este mundo. Esto es la paz para mí. Y esto lo descubrimos, o yo lo descubrí el otro día, y la verdad es que me encantó. Me encantó, porque esto sí que es auténtico, esto es profundo. Esto es profundo. La paz es irnos de aquí. Lo que pasa, que no nos... Hombre, podríamos hacer apología del suicidio, cosa que yo a veces hago, pero tampoco no está muy bien, porque está como mal visto, porque no sé por qué, no sé por qué, será porque el gobierno quiere cobrar más impuestos, porque el incesto también está mal visto y el suicidio está mal visto. ¿Por qué? Porque nos quieren sacar hasta de la pensión los impuestos. Pero si no, creo que la paz, lo digo por ti, Gori, que no, ni teatro ni no teatro, ya estás en el teatro. Sí. Es que haber nacido es ya eres un actor, ¿eh? Entonces ya, lo único que puedes hacer es pedir al autor que no te dé papeles muy difíciles, y en esto sí que creemos que hay un autor, pero nosotros somos actores y tenemos que pringar con lo que nos echen. A lo mejor luego llega un momento que te cansas de solo hacerlo fácil, ¿eh? Y dices, quiero otro, ya estoy cansado de este, y es cuando te lo da y dices, coño, vaya papel me ha dado, hostia, ahora qué putada. Lo que tengo que pasar ahora, lo que tengo que estudiar. Yo no sé, aquella señora que fue a Lourdes y se le rompió el freno de la silla de ruedas, dije, virgencita, que me quede como estoy. Porque bajó por la cuesta de Lourdes a 300.000 por hora porque se le había roto los frenos. Y dijo, ella que quería ir para andar, y dijo, virgencita, que me quede.